ser la primera. Y el peso de mis caderas no pudo borrar de tu cara esa tristeza. Y un continente herido se agita muy dentro de ti. Y un continente herido se agita muy dentro de ti. Lo siento en tu vientre, denso y caliente. Lo siento en tu pecho, pálido y tierno. Como un lamento mulato tostándose al sol antes de que salga la luna. El tiempo siempre acaba dándole. Sangre y fuego, una perla en el barro. San Juan, una guerra y tu piel. Yo te encontraré. Estás en el lado salvaje. Traían barras y estrellas. Sus promesas fueron hielo que se derritió sobre el calor de tu lengua. Y un continente herido se agita muy dentro de ti. Y un continente herido se agita muy dentro de ti. Lo siento en tu vientre. Que salga la luna, el tiempo siempre acaba dando.